Recibimos a Cristina Ercoli. Buenos días, Cristina. Buenos días a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo se vive, Cristina? ¿Cómo se palpita esta sesión extraordinaria, digamos, que vamos a tener hoy fuera de serie? Porque además podría ser el dar vuelta a una página de mucha hipocresía en la Argentina. Y mira, para nosotras es un momento histórico. La verdad que reunidas con la Comisión de Articulación de la Campaña, que el foro ha participado desde su fundación, esta construcción colectiva para nosotras no solamente nos enorgullece, sino que nos llena de responsabilidades cada vez más, porque es evidente que en la Argentina, a pesar de que si es ley, después tenemos que pasar, si es media sanción, después tenemos que pasar a senadores. Pero la verdad que para nosotras la despenalización social del aborto en Argentina es ya un triunfo. Definitivamente ha marcado un antes y un después esta posibilidad de que la discusión, que había sido tan empujada, digamos, tan militada, llegue al foro que tenía que haber llegado hace rato, y que los argentinos, las argentinas, nos demos esta posibilidad de generar una sociedad en la que se viva mejor, Cristina. Pero claro, que haya justicia social, no le estamos pidiendo nada más ni nada menos al Congreso de la Nación. Bueno, además va a dar un espaldarazo también a analizar tantos otros derechos ciudadanos que vienen de la mano de este reclamo de soberanía sobre el cuerpo de la mujer. Esto es el fondo de la cuestión, ¿no es cierto, Cristina? Sí, de la mujer y de las personas gestantes. Pero es evidente que esta situación de despenalización y legalización va a ayudar justamente a eso, a que el tema de salud pública sea un tema de justicia. Y bueno, y en eso estamos. Ahora yo ya entré un poquito en la calle de donde hay mucho ruido, así que a lo mejor escuchás cosas. Se escucha de fondo. Se escucha de fondo. Lo que pasa es que, contémosle a la audiencia, hay charlas, hay exposiciones, hay debates, está la transmisión en vivo, toca Miss Bolivia, la de Leo Valdés, hay un cronograma grosísimo, Cristina. Sí, bueno, eso por parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, tiene tres carpas, una es de transmisión y de toda la atención al periodismo. Ahora seguramente vamos a ir haciendo conferencias o comunicados para ir manteniendo una información oficial desde parte de la campaña. Hay una carpa para la comida y hay una otra carpa, que es la primera, que es donde se desarrollan los talleres con distintos temas. Y por supuesto el colorido de agrupaciones políticas, estudiantiles, gremiales, de agrupaciones feministas, de todo tipo de grupos que van poniendo sus banderas y poniendo su colorido acá. Y por otro lado, seguir atentamente los discursos. Nosotras creemos que, como es el diputado Lipovetsky, ha hecho un discurso realmente tomando toda la línea de la campaña. Y también la segunda diputada, Alejandra Martínez, realmente es un discurso increíble donde nosotros nos sentimos totalmente representadas. Bueno, definitivamente va a estar reflejado seguramente mañana en Radio Kermés estos testimonios que vos estás mencionando y que se vuelven tan fuertes ahora. Cristina, queríamos tener el palpitar y el sentir ahí de lo que está pasando en los alrededores del Congreso. No sé de qué lado quedó al final la actividad pro. La actividad, digamos, nuestra a favor de la legalización del aborto queda sobre la Avenida Rivadavia, y nuestras carpas están de enfrente del Congreso por Rivadavia. Está vallada la mitad de la plaza y del otro lado, que es la calle Irigoyen, están los antiderechos. Ahí está. No se podré decir cómo es un lado u otro, porque nuestra consigna es ocuparnos de nosotras evitar todo tipo de enfrentamiento violento, porque no tiene ninguna, no tiene ningún objetivo. Nosotras estamos por la vida y en contra de la violencia. Esperemos que todo se desarrolle bien y ya estamos como llegando a la carpa nuestra, que está, digamos, al este de Callao. Por Rivadavia, pero al este de Callao. Muy bien, Cristina. Bueno, y por último decir que evidentemente espero que los diputados indecisos del Partido Justicialista, pero que no representan al Partido Justicialista, representan a las mujeres y varones que votaron por ellos para que justamente se cumpliera uno de los principios del justicialismo, que es la justicia social. Espero que estén a la altura, porque si no, evidentemente, la historia los condenará. No los absorberá, los condenará. Y las vamos a condenar las mujeres. Definitivamente vamos a estar atrás de todas ustedes, de las que consideramos nuestras amigas y nuestras compañeras. Realmente estamos aprendiendo a militar atrás de las mujeres. Cristina, muchísimas gracias por este contacto. Qué alegría me das. Eso es hermoso lo que acabas de decir. No, bueno, pero, un abrazo. Pero es lo que hay que reconocer, Cristina. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir viviendo esta jornada histórica. Un abrazo. Un abrazo, chao. Ahí está Cristina Ercoli hablando, dialogando con Radiocracia, y la verdad es que es una jornada